cuando se elige a Ambriz se busca equilibrio, entiendo yo, y estaba justificándolo en el tema de los goles que han recibido. ¿Por qué tantos altibajos en los últimos años con este mismo León, que para mi gusto tiene un gran plantel? Hola, Russo, un abrazo. Realmente es una pregunta muy interesante, como dices. Llevamos en ocho años que llevamos son tres técnicos cesados, y en esos tres técnicos han sido en los últimos 2 años y medio. Y a pesar de eso, son tres técnicos que dos de ellos llegaron a semifinales, Russo, y uno de ellos a cuartos de final de liguilla. Entonces yo creo que se muestran buenas cosas, pero desafortunadamente hoy en día los resultados en los torneos cortos, a veces el sacrificado es el técnico, pero tu pregunta tiene un gran fondo. Hay que tener autocrítica desde mi parte, desde las decisiones que he tomado y los jugadores también, porque hemos tenido esos altibajos cuando hemos mostrado puntos muy altos de fútbol y puntos muy bajos. Entonces hay que tener esa autocrítica, analizar muy bien y darnos cuenta que pertenecemos a una institución que tiene el ADN de siempre dejar todo dentro de la cancha y buscar el arco rival. Así que eso es lo que le he pedido a Nacho, y estoy seguro que con su liderazgo y con todo este aprendizaje que ha tenido y el conocimiento del futbolista mexicano va a ayudar mucho en este sentido.